¿Qué tal, querida audiencia de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a la última emisión de Radio Vintage, década de los 80, en donde ya hemos dado cuenta de 98 temas de igual número de discos de los 100 más vendidos en esa década. Y antes de finalizar con los dos últimos que nos quedan, hagamos un contexto histórico de lo que fue esta década musical sensacional. A principios de los 80, daba la sensación de que la tendencia del mercado seguía inundada por el rock punk. Sin embargo, con los nuevos tiempos se puso de manifiesto que la revolución punk era demasiado insular como para mantener unas ventas de álbumes elevadas. Los principales proveedores de punk, los Sex Pistols, formaron un gran revuelo dentro del marco de una furiosa publicidad, pero el interés pronto se desvaneció. Sencillamente, el punk era demasiado simple para Estados Unidos. Está claro que este país ha sido el pionero de la anarquía del rock and roll, pero Elvis Presley nunca blasfemó en público y Bill Haley tenía el aspecto de un elegante hombre de negocios. También en Estados Unidos contaban con los Ramones y otros grupos de punk, pero nunca llegaron a identificarse con el carácter de los punks británicos, nutridos de las condiciones económicas y las divisiones sociales presentes en Reino Unido por aquel entonces. Dado el enorme impacto que produjeron grupos británicos como los Beatles en los 60, Estados Unidos nunca llegó a abandonar su imagen del Reino Unido como un viaje de magia y misterio en el que se balanceaban siempre Londres y otras ciudades. Los anárquicos Sex Pistols eran demasiado extremistas como para sustentar algo más que el mero valor de curiosidad cambiante, pero las ventas de álbumes en los 80 demostraron la renovada fe de los estadounidenses en la música pop británica. Abriendo brecha con Culture Club y Duran Duran, el movimiento Nuevo Romanticismo, que así se le llamó, de inspiración británica, ayudó a restablecer los ideales de una música de calidad y proporcionó un acompañamiento perfecto para nuevos tiempos de esperanza. No obstante, las ventas de álbumes durante esta década también reflejaron un gusto por sonidos más sólidos y maduros. En la década de los 80, desapareció en gran medida la obsesión paranoica de la música pop con la juventud. La generación nacida en los años de la posguerra demandaba música para dar salida y reflejar sus aspiraciones de eterna maduración, sus traumas, incluso sus temores. La década de los 80 fue una época beneficiosa para muchos grupos que habían destacado en la década anterior. Aunque se había predicho que los días anárquicos de finales de los 70 acabarían con las grandes figuras, las ventas de álbumes para la vieja guardia musical siguieron siendo holgadas. También a comienzos de los 80, el álbum The Wall, de El Muro, de Pink Floyd, dominó las listas. Publicado justo al final del 79, se mantuvo en el puesto número 1 en Estados Unidos durante 15 semanas como anuncio de la nueva década. En 1982 se hizo la versión en película de The Wall, dirigida por Alan Parker y protagonizada por Bob Geldof, organizador del Lab Aid en el 85. Este concierto de estrellas, celebrado en Londres y Filadelfia, recaudó millones de dólares para luchar contra el hambre en Etiopía y se convirtió en un acontecimiento cultural que definió a esta década. Los campeones de West Coast, AOR, Fleetwood Mac, continuaron por buen camino con Tango in the Night y los Rolling Stones mantuvieron una buena posición en la lista del Tattoo You en el 81. Billy Joel repartió su éxito anterior con An Innocent Man, mientras que el veterano del soul, Lionel Richie, pudo bañarse cómodamente en el resplandor de su éxito de masas en el 83 con el disco Can't Slow Down. Otra banda forjada en el potente crisol de finales de los 70, The Police, mantuvo un nuevo puesto de honor con su álbum de 1983, Synchronicity, basado en las teorías del psicólogo Carl Jung sobre la coincidencia. Durante los 80, los álbumes fueron más que simples piezas de vinil que se vendían con una atractiva cubierta. El video supuso que se convirtieran en paquetes multimedia. Las imágenes y las canciones fueron configuradas y definidas a la vez como películas y como lo que siempre han sido, solo música. La época del video comenzó realmente con el lanzamiento de la red MTV en 1981. Muchos de los grupos de entonces y los que llegaban no tardaron en advertir el potencial de MTV. La exposición en la red podía estimular sustancialmente las ventas de singles y álbums. En torno al 83, ningún estudio de grabación se consideraba completo si no contaba con su propio departamento de video. Así podemos decir que Michael Jackson fue uno de los primeros artistas que supo apreciar enseguida el gran poder del video, no solo como medio de entretenimiento, sino también como vehículo para el cambio social. El video para Billie Jean fue sorprendentemente el primer video de un artista afroamericano en mantenerse mayor tiempo en la antena de MTV y pavimentó el camino para que otros artistas afroamericanos ganaran el reconocimiento que merecían. Los años 80 fueron los años de oro para Jackson. Fue la época en que redefinió la música de baile y la imbuyó de energía. Michael Jackson no había vuelto a hacer nada que haya superado la trepidante sensación del baile y la pasión rítmica de Thriller. Publicado en diciembre de 1982, Thriller fue el número uno casi en todos los países occidentales, incluyendo Estados Unidos, donde pasó 37 semanas en el primer puesto. El álbum vendió más de 1 millón de copias en Los Ángeles solamente y produjo 7 sencillos top 10 en Estados Unidos. Nominado para la sorprendente cifra de 12 premios Grammy, Thriller se había convertido en el álbum de mayor éxito de todos los tiempos. El video de Michael Jackson para el sencillo Thriller fue un clásico del género del terror, completado con una escalofriante voz perpetua del veterano de películas de terror Vincent Price. Después de que saliera en MTV el video Thriller, se vendieron más de 400.000 copias del álbum en menos de 7 días. Al igual que en los 70, la música pop llegó para alimentar películas de MTV. Muchos de los álbumes más vendidos de la década fueron bandas sonoras de películas, como el caso de Top Gun, donde Tom Cruise seducía a Kelly McGillis sobre una espectacular banda sonora que incluía a los Ringling Brothers y Berlin. La película brillante y emocionante sirvió como video promocional del álbum, del que se llegaron a vender más de 9 millones de copias solo en Estados Unidos. La pequeña canción para Footloose, la historia de una ciudad musicalmente reprimida en el medio oeste que se anima con el rock and roll, fue escrita por el músico veterano Kenny Loggins. Entre otras canciones estaba Waiting for a Girl Like You de Foreigner. Flashdance, la historia de una obrera que se convierte en bailarina en un nightclub, consiguió una recaudación de más de 97 millones de dólares cuando se estrenó en 1983. La televisión también demostró ser un fértil medio para la música pop. La popular serie de televisión Miami Vice actuó como un largo video de MTV y el álbum de la banda sonora produjo unas ventas lucrativas. Otros álbumes de éxito incluyeron la banda sonora de U2 para su película documental Rail on Home y la banda sonora de Prince para su obra maestra Purple Rain. Otra innovación recién nacida fue el disco compacto. Introducido en 1982, los CD prometían a los clientes un sonido claro y sin distorsiones. Aunque los CD no dominarían el mercado de los álbums hasta los 90, para 1989, cerca de un 28% de los hogares en Estados Unidos tenían un equipo reproductor de CDs y se vendían aproximadamente 288 millones de discos compactos al año. Pero no fue el CD el máximo rival de Long Play durante los 80. Hubo un periodo en el que la cinta de cassettes amenazó con acabar completamente con el vinilo. La cinta ofrecía a los usuarios de música una comodidad sin rival. La introducción del Walkman de Sony en 1979 significó que la gente podía escuchar su música favorita mientras andaba y además también permitía grabar. Estas ventajas convirtieron a la cinta en el formato elegido por muchas personas durante 1980, de modo que para el 83 los álbumes de cassettes superaron las ventas de LP de vinilo en las tiendas de música, aunque también es verdad que las ventas de CD a su vez sobrepasaron a las de las cintas a principios de 1990. Esta nueva tecnología ofrecía muchas ventajas con respecto al humilde LP, aunque también hubo muchos compradores de discos que se lamentaron del paso de los días del esplendor del disco de vinilo y echaban de menos el placer y la ilusión de abrir un álbum de 12 pulgadas y escuchar los ruidos de fondo y arena que producía la aguja en el vinilo. Es posible que los 80 fueran la época que dio paso a una nueva y revolucionaria tecnología, pero muchos álbumes siguieron reflejando la ética tradicional del rock and roll. De todos los héroes guitarristas estadounidenses modernos, ninguno cumplió mejor que Bruce Springsteen el papel de muchacho de la clase trabajadora que ha triunfado. Let the music play on. Publicado en 1984, el disco Born in the USA de Bruce Springsteen constituyó tanto una celebración como un examen no comprometido de la vida norteamericana. El álbum estuvo 7 semanas en el primer puesto de las listas en Estados Unidos. Los 80 contemplaron el triunvirato de álbumes de rock clásico publicados por nuevas bandas. Def Leppard, un grupo de jóvenes esperanzas de Sheffield, Reino Unido, fueron en su momento tan rompedores que todos ellos compartían la misma cama en los sórdidos moteles cuando estaban de gira. En torno a 1987, tras una serie de giras agotadoras, Def Leppard se convirtió en el rey del rock en los estadios. Tras un trabajo de 3 años con su disco History, se colocó en marzo del 88 en el 10º puesto de las listas en Estados Unidos. Mientras tanto, el exvendedor de calzado Jon Bon Jovi había estado moldeando su grupo entre bambalinas. Los 80 fueron los años clásicos del rock de los estadios, con largas giras, enormes equipos y grandes aglomeraciones de gente. Puede que fuera la etapa del video, pero desde luego no había nada que superara un concierto en directo una cálida tarde de verano. El álbum de Bon Jovi, Sleepy When Wet, fue la obra maestra del pop y pasó a ser uno de sus himnos. Publicado en 1986 para finales del año, había vendido 8 millones de copias tan solo en Estados Unidos. Y tampoco AC/DC dio tregua. Tras la despedida del cantante Bon Scott, que murió trágicamente en el 80, el grupo reclutó a Brian Johnson, que arrasó con el tema Back in Black. Como Hollywood, la lista de éxitos de los 80 estuvieron llenas de nuevas estrellas y nuevas caras empeñadas en satisfacer sus sueños. Madonna llegó a Nueva York con unos cuantos dólares en el bolsillo, pero llena de talento. Como verdadera hija de la era del video, Madonna supo perfectamente cómo manipular el medio. Para finales de la década, los álbumes que causaron sensación como Like a Virgin y True Blue en su haber, Madonna se convirtió en todo un ícono de la moda, el video y la música. Tras su aparición en los medios de masas, cualquier armario de adolescente que se preciara de hacerlo no estaba completo sin una selección de minifaldas y bisutería al estilo Madonna. Los 80 fueron el momento de otras dos estrellas del pop, Whitney Houston y Janet Jackson, también independientes. En 1985, el álbum de Whitney Houston, titulado con su mismo nombre, permaneció más de 100 semanas en la lista de éxitos de Reino Unido y alcanzó los primeros puestos en Estados Unidos, esto en marzo del 86. En octubre del 89, el álbum de Janet Jackson, Rhythm Nation 1814, inspirado en los años en que Francis Scott Key escribió el Star Spangled Banner, el himno de la bandera de barras y estrellas, comenzó un periodo de 4 semanas en el número 1. La década de los 80 también contempló cierto renacimiento de Tina Turner. Su descanso le había costado muy caro. Debía más de $300,000 y se había limitado a actuar en pequeñas giras por cabarets para sobrevivir. Cuando se encontró con el promotor australiano Roger Davis, su vida dio un vuelco. Publicado en verano del 84, el álbum de regreso de Turner, Private Dancer, duró en las listas casi todo un año. Los grupos juveniles no fueron en absoluto un nuevo fenómeno en los 80, pero el grupo New Kids on the Block dieron al género un nuevo ímpetu y allanaron el camino para grupos como los Backstreet Boys en la década de los 80. La década de los 80 fue una buena época en lo que a la venta de álbumes se refiere. La industria discográfica había sobrevivido al traspié de finales de los 70 y se dio cuenta de que podía sobrevivir. La amenaza que suponían las casas independientes había desaparecido en gran medida y existían numerosos talentos a los que recurrir, muchos de los cuales sobrevivirían perfectamente en la siguiente década y posteriormente. La venta de álbumes en los 80 gozaba de bastante buena salud, tanto que la Recording Industry Association of America decidió institucionalizar un nuevo honor para los artistas cuyos álbumes consiguieran unas ventas especialmente fuertes, introduciendo el estatus de multiplatino para los que vendieran 2 millones de unidades o más. La llegada del video y los CD convirtieron a la década en una era llena de desafíos para la música pop, si bien la industria discográfica aprovechó plenamente el hecho de vivir en un mundo material. Disco número 2, Back in Black, de AC/DC. Discos vendidos 19.100.000. Fecha de publicación, julio de 1980. La muerte del líder de AC/DC, Bon Scott, en febrero de 1980, casi llegó a cortar el reciente ascenso de la banda de rock al estatus internacional. No obstante, con un nuevo cantante, Brian Johnson, y el nuevo fichaje de Robert John Mutt Lange para continuar la producción, AC/DC consiguió volver a las listas de éxitos tan solo 5 meses después con su mejor álbum, Back in Black, que estamos escuchando. Este álbum fue certificado como platino al cabo de 2 meses de su publicación y transformó a AC/DC en uno de los grupos de rock más importantes del panorama mundial. Lange, el experimentado productor que apareció en escena con el álbum anterior Highway to Hell, había conseguido afinar el sonido del rock duro y ronco del grupo en algo que era a la vez más viable desde el punto de vista comercial y más cercano al espíritu de la época. Mientras tanto, Brian Johnson no solamente demostró que estaba a la altura de Bon Scott como voz, sino que en muchos sentidos le superaba. Una serie de temas que eran los más potentes del álbum, Rock and Roll Ain't Noise Pollution y You Shook Me All Night Long, disfrutaron de un gran éxito en las listas de sencillos, al tiempo que Hills Bells, que estamos escuchando de fondo, se convirtió en algo así como su firma. No Las ventas masivas de este disco Back in Black de AC/DC impulsaron la publicación en Estados Unidos del álbum de 1976, Dirty Deeds Done Deep Cheap, que se había distribuido anteriormente en Europa y de forma diferente en Australia. Escuchemos del disco número 2 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo AC/DC y su álbum Back in Black, el tema You Shook Me All Night Long. Disco número 1, Thriller, de Michael Jackson. Discos vendidos 29.300.000, Fecha de publicación, diciembre de 1982. Michael Jackson había publicado ya uno de los álbumes que había definido su carrera en solitario con la producción de Quincy Jones, Off the Wall. No obstante, esto apenas sirvió para preparar al mundo para el gran bombazo que supuso Thriller en 1982. El álbum lo tenía todo: rock, soul, pop, la inigualable voz de Michael Jackson y una distinguida selección de colaboradores. El primer sencillo, The Girl Is Mine, llegó al top 10 en ambos lados del Atlántico, pero fueron los ambiciosos videos de Billie Jean y Beat It, que estamos escuchando de fondo, los que pondrían los cimientos para el éxito del álbum. Gracias en parte a los potentes solos de guitarra de Eddie Van Halen, Beat It, que estamos escuchando, fue engullido por MTV, convirtiendo a Michael Jackson en el primer artista afroamericano en recorrer el camino del éxito en la red. Igualmente, el carisma de Jackson como estrella le ayudó a ganar una enorme audiencia para el nuevo canal. Un número sin precedente de 7 temas de los 9 del álbum se convirtieron en éxitos del top 10 en Estados Unidos. El éxito de Thriller y el impacto de los videos redefinieron para siempre las expectativas dentro de la industria musical. Escuchemos del disco número 1 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Michael Jackson y su álbum Thriller, el tema Billie Jean. Yeah. este tema de Billie Jean, de Michael Jackson y su disco Thriller, llegamos al final de esta temporada de Radio Vintage, década de los 80. Soy Paco Aragón, espero que la hayan disfrutado ampliamente. Nos escuchamos en la próxima. Estaremos abordando ahora los 100 discos más vendidos en la década de los 90. Sigan disfrutando. Hasta entonces.